Corsica, tout vibre et se connecte. Aquí solo el viento entra por la puerta sin ser invitado. Aquí solo Dios llama. Él ha trazado innumerables líneas del cielo a la tierra, desde el techo del establo vacío hasta el techo del redil vacío. La gota de lluvia resuena desde el canalón de madera. ¿Qué haces? Pregunta Dios. Señor, digo, está lloviendo, ¿qué se debe hacer? Y su respuesta se vuelve verde por todas las ventanas. Hay un mundo más allá, otro mundo más allá. Hay un mundo más allá, otro mundo más allá. Hay un mundo más allá, otro mundo más allá. Te vayas y te vas. Estás escuchando Córsica, modulando tu frecuencia. Decidimos acompañar al sol corriendo por las aceras. Y me has dicho que esta es la última semana de preocupación y tristeza. Yo te cuento que los números me visitan como seres alados. Y tú me preguntas, ¿cómo se lucha con la soledad en medio de una multitud? Thank you. fui el que te acompaña. Y di lo mejor de mí. Y vi y la bruma posa en tus jardines, dándole una forma y un mejor color. Hola. Y todo va a salir mejor. Y todo va a salir mejor. Y todo se verá. Y la bruma posa en tus jardines, dándole una forma y un mejor color. Y la bruma posa en tus jardines, dándole una forma.